¿Por qué no se vende el libro argentino? En la sección Nos parece mal, del número correspondiente al 25 de octubre de la revista Criterio, puede leerse. Nos parece mal que Roberto Arlt, en sus aguafuertes de El Mundo, no pueda con el genio y se desayune con varios literatos cada mañana. La vez pasada nos hizo creer que las correspondencias desde Roma, de Manuel Gálvez, eran malísimas. Ahora bien, Manuel Gálvez no ha escrito nunca desde Roma. Lo curioso es que yo tampoco he dicho que Gálvez escribiera desde Roma. Al menos no lo he dicho en ningún artículo de El Mundo. Lo que no dije en El Mundo, y que lo voy a decir ahora, es que la admiración rimbombante de Gálvez hacia el Partenón y otros cachivaches griegos aburrió a mucha gente. Y es que eso sonaba a falso y a bombo. Parecía decir lo siguiente: vean qué artista soy yo, que me lleno de emoción ante el Partenón. Yo y los literatos. El comentario de Criterio, aunque completamente injusto, no me molesta, pero sí me obliga a hacer estas reflexiones. Yo no me desayuno con varios literatos todas las mañanas, porque en este país no hay literatos. A lo más se puede contar media docena de prosistas discretos y de poetas legibles, y el resto no vale nada. De una parte están los viejos periodistas, que creo todavía leen a Campoamor, y de otra, una turba de muchachos que macanean a gusto en las revistas literarias. Esta es la desagradable verdad. Aquí no se piensa bien de nadie, pero se opina regularmente de todos. No hay crítica, no hay espíritu nacional de literatura, no hay un fin social o artístico determinado, no hay nada. Se escribe por escribir, unos para darse bombos mutuos, los ricos, otros para ganarse un premio municipal, los pobres. La gente no tiene nada que decir, o si tiene algo, salvo esa media docena de prosistas, no lo sabe escribir. Se escribe por escribir, esa es la verdad. Prima una inconsciencia tan enorme que yo recuerdo haberme asombrado de haber leído en Caras y Caretas un poema de Félix de Amador, magníficamente ilustrado, y pocas páginas más allá, en la sección bibliográfica, una crítica sobre el libro de Amador, de donde había sacado ese poema que, por lo negativa, no debió causarle al señor Amador gracia alguna. En todas partes ocurre lo mismo, y todos se irritan si no se los trata de genios. La prisa por publicar. Estos días, en vísperas de clausurarse la admisión de libros al concurso literario municipal, salió una carretada de volúmenes. Todos los años ocurre lo mismo. Recopilación de cuentos, recopilación de poemas, recopilación de cualquier cosa. Lo único que falta es que los cronistas policiales recopilen todas las historias de crímenes que han escrito durante un año y las publiquen en un volumen, que, de juro, interesaría más al público que las lucubraciones de estos escritores que no son ni fríos ni calientes. Estos libros tienen, término medio, 20.000 palabras, una hermosa carátula, letra grande, y cuestan 2 pesos. Los libros extranjeros tienen de 40 a 60 mil palabras y cuestan de 60 a 80 centavos, y además están bien escritos. Como se ve, la diferencia es notable en lo que atañe al bolsillo del lector. Naturalmente que las obras de 60 y 80 centavos a que me refiero son libros maestros, es decir, de los mejores novelistas europeos. Los libros que cuestan aquí 2 pesos y que se leen en un cuarto de hora no interesan a nadie. No se ha secado la tinta con que han sido impresos cuando los autores os dicen, en tono de disculpa: vea, lo publiqué apurado para presentarme al concurso, ¿sabe? Estoy recomendado por Z y X a los concejales fulano y menganes. No hay autor que no haya publicado así su libro. Libro apurado. Y así salen estos. Luego, si les dan un premio, se enojan. Si no los aplauden, se enojan. Y se enojan porque no les dieron el primero. En fin, el que la paga es el público, que está harto de comprar por 2 pesos 80 páginas de puro margen y algunos renglones de letra grande con una magnífica carátula. El negocio de los editores. Aquí los únicos que hacen su negocio son los editores. Todos están perfectamente acomodados con la comisión de bibliotecas, compuesta por un montón de señores que entienden de todo, menos de literatura. El editor suele imprimir 500 ejemplares que le cuestan 180 pesos y vende, por lo general, a la comisión de bibliotecas, 200 ejemplares a 1 peso y 50 centavos, lo que hacen 300 pesos. Es decir, que sobre el trabajo de impresión gana 120 pesos. Y le queda una edición de 300 ejemplares que no le cuestan nada. Estos 300 ejemplares los va colocando despacio, y como nada le cuestan, poco le interesa que se vendan o no, ya que la comisión de bibliotecas le ha salvado todos los gastos. De ahí que se lancen al mercado esas magníficas colecciones de envases de papel que contienen una carátula admirable y letras de 1 centímetro de alto. Parada, parada y parada. Nada más. Se engaña al público como en todo género de actividad nacional. Y claro, el público ha hecho la cuenta, aunque de un modo inconsciente. Entre pagar 2 pesos por 15.000 palabras de un mal autor nacional y desembolsar 60 centavos por 80.000 palabras de un gran escritor, esto es preferible. Como se ve, la diferencia no es poca. ¿Cómo se va a vender entonces eso que algunos llaman libros nacionales?